Bueno, muy bien, quieren corto, quieren breve, quieren conciso, quieren lacónico, quieren que minimice la ventana virtual de este ranking con el mouse de la circuncisión. Entonces hoy les presento el ranking ultra selectivo con las 7 canciones más cortas de Radio Universidad. Auspiciado por siempre, como siempre, por Cognac Fundador, que es mi principal sostén y aporte. Y aparte aporto, oporto. Mi propio sponsor le pertenece el puesto número 7 de este ranking con su jingle que dura solo 17 segundos. Está como nunca, el coñac es mejor sobre, Fundador está como nunca. Bueno, muchísimas gracias. Está claro que fueron muchísimo menos que 17 segundos. No sé qué ha pasado con la censura, la censura existe en esta radio. En fin. Porque la plata me la llevo yo y no el resto. Está bien, muy bien. Gracias, Cognac Fundador. Tu Cognac, en el puesto número 7 de este ranking de la brevedad. El grandioso país que ocupa casi el 50% del territorio sudamericano, a su vez, también nos da un gran ejemplo de brevedad. Brasil. El país tropical nos ha dado músicos de la talla de Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ney Mato Grosso, Rita Lee, Cayuya, María Bethania, Derek López. Y quien nos compete, el señor Milton Nascimento con su tema Ponta de Areia, una canción rebautizada Brazilian Rain o Beijo por la banda de música disco que la popularizó. Esto es Earth, Wind and Fire en 1977, pero no conseguimos ninguna de estas versiones. Tenemos una que la supera. Nosotros conocimos la canción a través de un grande, el Gordo Porcel. Corría el año 1987 y la televisión argentina estallaba de sensualidad junto a las más bellas modelos al ritmo de la siguiente canción. Claro, es la presentación de mi programa, pero también es el anuncio de una nueva propuesta musical que hacemos con las gatitas. Sí, las gatitas cantan. ¿Y cómo cantan? ¿Quieren escucharla? ¡Sí! ¿Quieren divertirse? ¡Sí! ¿Quieren bailar? ¡Sí! ¿Quieren chichoneo? ¡Sí! ¿Quieren lío? Puesto número 6, escuchábamos el cover del cover de Milton Nascimento, de la mano de Jorge Porcel y sus gatitas. Y como inesperado bonus track tuvimos la presentación de las chicas en solo un minuto. Pero en este ranking de tonadas breves no solo apelamos al chichoneo, como bien decía el señor Porcel. También la música clásica viene a hacernos bajar los decibeles de la locura cotidiana, trayéndonos un gorjeo de aves, el trino de un mirlo, el chiflido de un canario y la muerte del pájaro que canta justamente hasta morir, entre horribles espasmos y agonías sin fin. Puesto número 5, nos neuellizamos y le damos paso al preludio número 10 en C menor, Allegro, molto, de Chopin, que nos viene a mostrar lo suyo. Gracias, Frédéric Chopin. 29 segundos de música clásica en este ranking de canciones cortas. Ya fue Sufi Sufi. Yo te digo la verdad, la música que no tiene letras no la entiendo. No me entra, no me la aprendo. Habría que ponerle letras tipo reggaetón o rock barrial, así la hacemos accesible. Bueno, y saltando, cual saltamontes locos, llegamos al puesto número 4, donde vamos a jugar a ser niños de nuevo. Así que dejemos que los malditos adultos moldeen nuestras mentes una vez más con sus mensajes enfermos y retrógrados. ¿Dije retrógrado? Entonces retrogradémonos hasta el año 1967, donde Paul Francis Webster en las letras y Robert Bob Harris en la música componían la siguiente canción de 1 minuto 2 segundos en este ranking de música breve. Corte y confección. Tú eres divino. Uno, dos. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches feet just like guys. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, welcome back, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big pain. Wherever there's a pain, you'll find the Spider-Man. Puesto número 4, el Hombre Araña, cuya letra comienza diciendo Spider-Man, Spider-Man, dos whatever, Spider-Can, que quiere decir Hombre Araña, Hombre Araña, hace cualquier cosa que haga una araña, o sea, tejer y esperar pacientemente meses, quizá años, que algún insecto incauto caiga en nuestra tela, que en el fondo el amor y la seducción no son ni más ni menos que eso. Siguiendo en esta tónica de música infantil, escucharemos el cierre del show de los Muppets en 58 segundos. How'd you like it? I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. Una vez más, me quedo sin tiempo, y eso que es el ranking de canciones breves, lo cual demuestra que con un poco de ganas puedo arruinar cualquier objetivo que me proponga. En el puesto número 2 hay un amigo mío, mi amigo Juan Darío, que un día me pasó unos demos para que les ponga letra. Dice, hice esta música, pero todavía no le puse letra. Pero les propongo a los oyentes que lo hagan llamando, ¿a qué número, Federico? Al 4813-8161. 4813-8161. ¿A qué mail? Atardece@rec.gua.ar. ¿Cómo? No escuché. Atardece@rec.gua.ar. ¿Y el teléfono cuál era? 4813-8161. Muchísimas gracias. Y eso, que la gente puede poner letra y no hay premios como entradas ni de ningún tipo en mi ranking. Lo lamento, amigos. Bueno, esta es la canción Pipino, 1 minuto 08, puesto número 2. Ya recibimos 50 letras en este poco tiempo. La gente quiere hacer arte, evidentemente. Casi una frase, ¿no? 50 letras. El demo del emo. Sí. 50 letras. Bueno, ya nos vamos. Comencé tranquilo, pero me fui enfureciendo porque mis propios rankings me irritan y necesito calmarme con algo de paz. ¿Dije paz? Algo de paz, la canción de Raúl Porchetto, no, era muy larga, superaba los 2 minutos 30, y este es el ranking de canciones cortas, pero hay una canción de 1 minuto 13 segundos que me trae paz, sí, el Paz Martínez, con ¿Y qué? Que hable, te lo juro, me importa poco, si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada. Porque te amo y sé bien que no será en vano. porque te amo. Mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos el porqué. Los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esa pasión, y que nos van a lapidar, y que peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón. Este fue el puesto número uno. Ahora sí, me voy en paz con el paz. Hasta el viernes que viene, les mando muchos besitos, me siento liviano y me voy casi flotando en un estado de éxtasis de este ranking, el cual comencé con un estado de histeria generalizada y me voy así como si hubiera sido una caminata casi día sexual, no es el horario, pero dije sexual. Sexual. Sí, discúlpeme, gracias. Radio Universidad, UBA 90.5. Atardece. Que no es poco.